Bienvenidos a este flash informativo de infobaes.com. Descarga nuestra aplicación para el celular y mantenete informado sobre todos y cada uno de los pasos que da Lázaro Báez. Estas son las últimas noticias. La Cámara Federal confirmó el segundo procesamiento del empresario detenido Lázaro Báez y de su hijo Martín por el delito de lavado de dinero. En este caso es por el reingreso al país de casi 33 millones de dólares que terminaron en la cuenta de la empresa Austral Construcciones y primero fueron sacados de manera ilegal. Báez respondió que los 33 están bien. Gregorio Dalbón, el flamante abogado de Cristina Kirchner, lanzó polémicas definiciones sobre el empresario patagónico Lázaro Báez. Dijo que Lázaro tiene guita en lugar de órganos adentro del cuerpo. Están excavando y sacan tierra. Operalo a Lázaro, ahí está la guita, dijo el carancho mediático. Hordas de personas se anotaron en el Incucay a la espera de un trasplante de Báez. Abrieron las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia. El procedimiento se realizó por orden del juez Julián Ercolini a pedido del fiscal Gerardo Policita. Para sorpresa de los oficiales, pese a los más de 4 millones de dólares, no había ningún Lázaro Báez. Moyano continuará al frente de la CGT hasta el 22 de agosto. El secretario general de la CGT, Azopardo, extenderá su mandato hasta que se realice el Congreso de Unidad del Sindicalismo Peronista. Incógnitas en torno al nuevo conductor de la central sindical. ¿Será Caló? ¿Será Schmidt? ¿Báez? Cualquier mafioso viene bien, expresaron gremialistas of the record. Internacionales, masacre en Francia. Un camión atropelló y mató a 84 personas. Fue durante los festejos por el 14 de julio en Niza. Hay más de 100 heridos. Se cree que pudo tratarse de un hecho terrorista, aunque no hay precisiones. No manejaba Báez, tampoco Chano de Tambiónica. Ampliaremos. Espectáculos, murió Héctor Babenco, el cineasta argentino-brasileño, falleció en San Pablo a los 70 años como consecuencia de un paro cardíaco. El director de El beso de la mujer araña ahora no podrá filmar la biografía de Báez. Deportes, la AFA publicó la nómina definitiva de los 18 jugadores que integrarán la selección en los Olímpicos de Río. Pese al pedido de Caruso como DT y Báez en la defensa, finalmente pusieron a Jonathan Caleri. El tiempo, máxima para hoy 14 grados, mínima de 11, cielo nublado. Probabilidad de allanamientos en la zona de Lázaro Báez y lloviznas aisladas. Vientos regulares del sector sur con ráfagas de procesamiento Báez para el área metropolitana. Este fue el flash informativo de infobaes.com. Descarga nuestra aplicación para el celular y mantenete informado a cada segundo. No se olviden de Lázaro Báez.